Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda desde Viedma, Río Negro. ¿Cómo va? Bien, bien, ¿y usted? Bueno, están ahí con toda esta situación de que también con el ingreso bloqueado en este momento ahí en Roca. Sí, hoy por la mañana, a partir de las 6 de la mañana, se tomó la decisión de ocupar el predio total, porque obviamente nosotros nos cerramos, los candados ya estaban cerrados por los serenos, entramos por el lugar que se entra siempre. Lo que sí, estamos acompañados por la CTA y ATE, y se toma esta medida luego de 6 meses de lucha. Hoy cumplimos 6 meses. 6 meses ya, qué Sí. bárbaro. Y ahí es donde ATE y CTA acompañan la lucha y están bloqueando el ingreso a la facultad. Sí, así es. Será hoy, es por 48 horas, buscando una salida del conflicto, la cual, si no, la semana que viene será por 72 horas. Bueno, las novedades es un poco lo que también contábamos la semana anterior, esto que la justicia lo que determina ahora es procesarlas por usurpación. Sí, nos procesaron por usurpación, nos cobran una multa de 1.500 pesos, ya no era de 10.000, y bueno, y el desalojo está aprobado, así que bueno, no sabemos en qué momento irá a ser. Claudia, bueno, es como aunque no sé cómo decirlo, un abrazo a la lucha, esto que hayan otros trabajadores que en solidaridad con ustedes, ¿no? ¿Cómo sienten esta jornada? Y mira, nosotros hoy por hoy nos hemos levantado con muchas ganas de seguir adelante, obviamente de seguir reclamando un diálogo. La idea nuestra no era cerrar totalmente la facultad, pero ya pasaron 6 meses y lamentablemente no hay respuesta. Se niegan a dar una respuesta, un diálogo, así que no nos quedó otra y bueno, espero que los alumnos nomás, sobre todo, entiendan esta situación. Nosotros no hemos, en el transcurso de esta lucha, hemos hecho perder ningún día de clase a los alumnos, ya que cuando no hubo clase, fueron las mismas autoridades de acá las que suspendieron las clases. Así que nosotros es la primera vez, después de 6 meses, te repito, que tomamos esta decisión, porque realmente ya es mucho tiempo, las compañeras estamos pasando por terribles necesidades y bueno. Y sin contarle que la universidad no se niega hasta pagarnos los días trabajados que nos están debiendo hasta el día de la fecha. Sí, lo hemos contado y lo hemos narrado más de una vez acá con toda esta situación, incluso de violencia directa, amenazas y demás que han sufrido ustedes, Claudia. Creo que quienes escuchan acá Radio Encuentro en Viedma saben a esto que se ha llegado y a por qué se llega hoy al nivel máximo de bloquear los ingresos para ver si alguien definitivamente las escucha. Ustedes quieren trabajo, quieren dignidad, no, nada más y nada menos. La verdad que abrazo grande y queríamos contarlo. Entonces va a ser por 48 horas, hoy y mañana. Sí, hoy y mañana. En principio, y si no hay respuesta, la semana que viene por 72. Sí, así será. Bueno, ¿y ahí cómo está la situación de las autoridades? ¿Hubo alguna en estas horas de que llevan de bloqueo? Mira, ellos justo acá nos dividen una calle, que está el comedor universitario, cruzando esta calle. Ahí se están juntando las autoridades y bueno, estamos observando que hay parte de los compañeros no docentes. Y también estamos viendo de que han traído su patota, esa nuevamente la patota que nos vino a querer tirar las puertas abajo, así que y están convocando a los alumnos de abogacía para que a las 2 de la tarde vinieran a querer recuperar el sector de la facultad, así que no sabemos qué irá a pasar de acá a las 2 de la tarde cuando esta gente termine de juntar, cómo iba a terminar esta situación. Nosotros esperamos que se cruce la autoridad, porque está acá el vicerrector y el decano Ponce León, a querer dialogar y no a querer traer gente para un choque, pero lo que estamos viendo ya a simple vista acá a distancia es que lo que van a querer producir va a ser un hecho de violencia.